Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Señoras y señores, tengan muy buenas tardes. Hoy 4 de abril es Sábado Santo, o como se decía antes, Sábado de Gloria, en el cual la cristiandad realiza la vigilia de la Pascua de Resurrección de Jesucristo. Hoy en Nosotros y los Medios, como ya estarán imaginando, tendremos un programa especial. Sí, otra vez, los Gustavos, Gordillo y Bulla pegaron el faltazo. No ves. Como siempre, contamos con las manos de Martín Gómez operando los controles desde el estudio Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en el barrio porteño de Congreso. Desde La Plata nos opera Juan Antonio y nos produce Verónica Quiroga. ¿Vos me ves? En Temperley Iván a casa se escucha todo y nos ayuda, y aquí yo, María Concepción Velasco, para servirlos. Pero ya basta de chácharas y vamos al programa, que como dicen acá, nos come el león. McKinley Morgan Field nació en Rolling Fork, Estados Unidos, el 4 de abril de 1913. Más conocido como Muddy Waters, fue un músico de blues, considerado el padre del Chicago Blues. Su figura y su sonido fueron, del mismo modo, una de las máximas inspiraciones para la escena del blues británico, que comenzó a despuntar en el Reino Unido hacia principios de los años 60. Entre los artistas ingleses influidos por él, figuran entre otros Eric Clapton, Led Zeppelin, Jimi Hendrix y los Rolling Stones. Muddy Waters murió de un ataque al corazón mientras dormía, en Westmont, Illinois, cerca de Chicago, el 30 de abril de 1983. Vamos a escuchar ahora una versión en vivo, en 1981, con el gran Muddy acompañado por los Rolling Stones. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get your weight out here and I make a walk the dog. Turn your lamp down low, I turn your lamp down low, I turn your lamp down low, and I beg you all night long, baby, please don't go. Come on, son. Your man and gone. You know your man and gone down the county for me, got his hat on.

You know your man done gone. You know your man done gone. You know your man done gone. You know your man done gone. You know your man done gone. Down to the county for me, God. Oh, baby, please don't go. Baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Baby, don't go. Oh, baby, please don't go. Down to you are leaning. Oh, I love you so. Look out, Keith. Don't hold me, don't hold me, child. Yeah. time. Right on. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? A veces la historia se comporta como una caprichosa. Dos inventores e industriales fundamentales en la historia del automóvil fallecieron un 4 de abril como hoy, pero con dos años de diferencia. En 1929, falleció el ingeniero Carl Benz, inventor del primer automóvil con motor a nafta, un vehículo de tres ruedas patentado en Alemania el 29 de enero de 1886, dando inicio así a Mercedes-Benz, la marca más antigua del mundo. Pero dos años más tarde, en 1931, murió André Michelin, industrial francés, inventor junto a su hermano del neumático desmontable en 1891, tanto para bicicletas como para carros de caballos, automóviles y aviones. Benz y Michelin, dos apellidos ilustres para los amantes de los fierros, como dicen vosotros. Por eso, para homenajearlos, qué mejor que escuchar a otro gran fierrero como Pappo Napolitano y Riff, haciendo Sube a mi Boature. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guature, subí a mi Guature, subí a mi Guature. Mira los Mercedes Benz, quien se cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guature, subí a mi Guature, subí a mi Guature, no olvida los Mercedes de hey, la pasan a buscar, hey, y él así dirá, hey, subí a cualquier Mercedes, subí a mi Guature, olvida los Mercedes, hey, ya lo mira bien, hey, se cree que está bien, hey, lo hace sin saber, hey, subí a mi Guature, olvida los Mercedes. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Agenor de Miranda Araújo Neto, más conocido como Cazuza, nació en Río de Janeiro, un 4 de abril de 1958. Fue un compositor y cantante de rock brasileño. A comienzos de los años 80 lideró la agrupación de rock Barão Vermelho, una banda que renovó el panorama de la música popular brasileña. Luego inició una exitosa y meteórica carrera como músico solista. En el año 1989, admitió públicamente por primera vez que tenía el virus del SIDA y lanzó su último álbum, Burguesía. Cazuza murió prematuramente en Río de Janeiro, el 7 de julio de 1990, a los 32 años como consecuencia de su enfermedad. Vamos a escuchar su versión original de El tiempo no para, que aquí fue muy conocida por la versión grabada por la banda argentina Bersuit Vergarabat. Eu vejo um futuro

is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Como a menudo dicen los Gustavos, una hora de Nosotros y los Medios siempre queda corta. No tanto por el talento de sus conductores como por los aportes invalorables que hace la fauna mediática. Periodistas, políticos y demás especies, que no hacen otra cosa que sorprendernos, cuando creíamos que ya nada nos sorprendería. Por eso muchos sábados, Gordillo y Bulla se quedan con las ganas de pasar algunos audios seleccionados antes de que llegue Rani y los eche. Hoy es una buena oportunidad para rescatar aquellos audios que no salieron al aire y aún vale la pena escuchar para solaz de la audiencia. Tal es el caso del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, quien dijo sueltillo de cuerpo que eliminará el así llamado cepo al dólar al otro día de su presunta asunción presidencial. Pero el ya no tan joven Mauricio no contaba con que su asesor económico, Carlos Melconian, lo iba a desautorizar delante de todo el mundo. Me permito darles un consejo a los periodistas: en adelante hagan sus preguntas a los que saben, es decir, a los asesores. Está en línea de teléfono Mauricio Macri. A mí me encantaría que todo lo que relató la presidenta el 1 de marzo fuese verdad, pero lamentablemente sabemos que es un relato que está lleno de falsedades, con lo cual hay un montón de cosas que juntos la vamos a construir y la vamos a hacer como corresponde, diciéndonos la verdad. Y con respecto a la presencia de Aranguren en un posible gabinete, con José Aranguren, titular de Shell, pero que en junio renuncia como un posible integrante de su gabinete. Es una persona valiosa y de esa calidad de persona vamos a armar nuestro gabinete. Gente que tenga trayectoria, que tenga prestigio. Usted dijo que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. Pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Pero y el precio lo fijará el mercado como corresponde. Y usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la señor. Sí, la señor. Sí, la señor. Pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado como corresponde. Y pero usted cree que el 11 de diciembre ya va a gozar de esa confianza el presidente que llegue, como para liberar el dólar y no temer una disparada o que la gente vaya rápidamente a comprar. No le tengo miedo a disparadas. Más, creo que los mercados ya están siendo demasiado optimistas con nuestro crecimiento. Demasiado optimistas con nuestro crecimiento. Demasiado, demasiado, demasiado optimistas. Y si queremos cuidar a la gente, digámosle la verdad. A ver. Melconian, ¿cómo te va, Carlos? Lo que dijo ayer Macri, que si soy presidente el 11 de diciembre se termina el cepo. ¿Qué es? ¿Una medida, un shock para terminar en 24 horas con el cepo? ¿Cómo se hace eso? Habló de cepo y habló de una fecha, el 11 de diciembre. Se termina el cepo. ¿Cómo? En radio tenés dos minutos, vos sos un hombre de medios, conocés cómo son las cosas y no tiene que hablar solo de economía, habla de economía, de seguridad. Y en cada uno de estos factores tenés un título, el título en materia económica, después de

Yo les aviso cuando venga la próxima, y ahí buscan la canchita, se yo pago el asado y comemos. Poné la bola, porque quiere que venga con putas. He comprendido el mensaje. Voy a ser gobernador, no fiestero. Porque quiere que venga con putas. Voy a ser gobernador, no fiestero. Bueno, votando, boludo. Bueno, claro. Este 24 de julio tu voto importa. ¡Ah, bueno! Debe ser una gran idea. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Así como hay cómicos que se vuelven políticos, parece que hay periodistas que quieren ser humoristas. Este sería el caso de Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación, que en su flamante programa de TN emula a Roberto Pettinato aunque sin gracia. Hay un rumor que indica que próximamente las editoriales en el diario de los Mitre las escribiría Nick, que no es para nada gracioso pero... Jorge Lloma, un viejo lobo de mar. Fin de ciclo, no solamente fin de ciclo del periodo kirchnerista. Hay un fin de ciclo del sistema político argentino. Siempre la opción al peronismo fue el radicalismo. Si voy a ser un poco maldito, eso generó que volvamos. Los gobiernos radicales produjeron la vuelta del peronismo, siempre. Te voy a dar bueno, un ahora, indicador aparte. Ahora no es la opción al peronismo el radicalismo. Hay un indicio de que sí, porque si se está complicando la situación internacional y todo va a estar muy, muy difícil, quiere decir que los radicales están cerca del poder. Pensar quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires es importante si conservo el poder y muchos más importantes si me lo arrebatan. Esta estrategia es ir perfilando un candidato a gobernador que es Julián Domínguez. El segundo de Domínguez sería Patricio Mussi, un idealista de Devido. No se ría. Devido también tiene idealistas a su lado. El segundo de Domínguez sería Patricio Mussi, un idealista de Devido. No se ría. Vamos a ver los tweets de la semana. Hay joyitas esta semana, ¿eh? Bueno, tenemos a Malcolm que nos dice que en un giro inesperado el gobierno ahora dice que Nisman se curó de la homosexualidad. Muy bueno el tweet, ¿eh? Muy bueno. Bueno, Sanz dice que Cristina afanó peor que Menem. Sí, está bien, pero con la inflación que hay, hoy se necesita más guita, digamos todo. A mí me gustó mucho este de Rosqués de Alperovich, sí. Después de haber dicho que yo podría estar en mi mansión, en una de mis 10 mansiones, Vago de Miércoles. Tras esos insultos dijo, estoy acostumbrada a recorrer la provincia y que manden gente a molestar. Yo creo que el que tendría que decir estoy acostumbrado a recorrer la provincia y que manden gente a molestar es el insultado, no ella que lo estuvo insultando. Así es. ¡Pero qué idiota! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Para quienes quieran comunicarse con nosotros y los medios. Las vías de comunicación de este programa, señor, señora, niño, niña. Si usted quiere dejarnos algún mensaje, hacernos alguna pregunta, porque este programa se trata de preguntas. Sí, usted sabe que no tendrán respuesta. O sobre todo tendrán respuestas equivocadas, claro. Como corresponde. Pero si quieres mandarnos un mail, ¿qué hace, Bulla? Agarra la computadora o el celular smartphone, como se llama. ¿Un smartphone? Un teléfono inteligente o algo así. Y lo que va a tener que dirigirse es a la dirección que se llama Nil Medios. Nil Medios. nylmedios@gmail.com. Bien, nilmedios@gmail.com. Entonces, si me quieren, nos quieren mandar un mail. Pero tenemos Facebook también, y allí nos encuentran como Nos los Medios. Así, sí. Nos los Medios. Allí nos encuentran en el Facebook. Pero también tenemos Twitter, ¿no? También tenemos Twitter, que es @nilmedios, igual que el correo electrónico. NYLmedios. NYLmedios, entonces arroba NYLmedios para aquellos que quieran tuitear, y nosotros tenemos abierto aquí todo el tuiterío. Pero si usted lo que quiere es volver a escuchar este programa. Y si usted es un bloguero K o de cualquier otra letra de la un bloguero F, por lo un menos. Un bloguero F, por ejemplo, un bloguero. Un bloguero M. M. Un bloguero DM. Sí. Pues puede usted buscarnos en nuestro blog, que es Mil Medios, también igual, NYL Medios. blogspot.com, y así podrán encontrar todos los programas pasados, incluso aquellos que lo estén no hayan escuchado este programa o lo estén repitiendo, lo estarán escuchando en este mismo momento por esa dirección. Yo ya conozco gente, vio que se ha puesto de moda en los se canales, se está poniendo de moda en toda la capital el baile del sucuzuku. Vio que hay gente que se ha puesto de moda esto de las señales de humo que vienen de extranjería, que pasan series y demás, sí. Y que a veces los sábados y domingos pasan maratón del capítulo. Yo ya creo que hay gente que se escucha de un saque los 133 programas. Y inmediatamente pasa el neuropsiquiátrico. Al neuropsiquiátrico. Y, pero así que si lo quieren hacer, pueden escuchar todos, pueden escuchar uno, no pueden escuchar ninguno, pueden hacer lo que quieran. Yo creo que no se puede hablar más de kirchnerismo, sino en pasado. Pasó, murió, ya está. Se espera un enorme desafío para poner a la Argentina otra vez en movimiento después de la muerte, después de la muerte, después de la muerte del kirchnerismo. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. El que sí hace gala de un humor desopilante es el colega de FM Millennium, quien se burla de la pobre de Gabriela Michetti que sigue queriéndole a Mauricio, pero evidentemente se trata de un amor no correspondido. Tenemos una relación entrañable con Mauricio y creo que lo bueno es esto, es que haya la posibilidad de elegir por parte de la gente al candidato del PRO a jefe de gobierno. El equipo que está hoy en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires es el equipo que elegimos, Mauricio y yo, cuando fuimos jefe, vicejefa y comenzamos con esta tarea de gobierno en la ciudad. Y es un equipo que ha sido tan exitoso que hoy todavía sigue gobernando y gestionando el día a día de la ciudad. ¿En serio? Ahí está Gabriela Michetti, que dice no estar enojada con Macri. Sin embargo, sufrió una picardía los otros días, cuando inauguraron la nueva jefatura de gobierno en la zona sur de la ciudad. Le habían dicho que el acto era a las 13, y si bien llegó un poquito antes, a las 12:30, Macri y Rodríguez Larreta ya se habían sacado las fotos de rigor. Pero si yo te quiero, turra mía. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Lo que mueve a risa es la confusión sobre el rol de los medios que tienen el político Ernesto Sanz y el periodista Ceferino Reato. Ni tan pelado, ni tan peludo. Ni en los medios reside la soberanía popular, ni los medios solo hacen lo que la sociedad quiere. O algo por el estilo. Yo a fin de año me convierto en un dirigente político. Te tengo que venir a mirarlos a ustedes acá, para que ustedes me reprochen por qué por culpa de nosotros siguió el kirchnerismo en el poder. Te tengo que venir a mirarlos a ustedes acá, para que ustedes me reprochen por qué por culpa de nosotros siguió el kirchnerismo en el poder. Yo, la verdad, me pongo un kiosco y me dedico a otra cosa. Es muy difícil imaginar lo que es una dictadura. Ustedes hablan de los diarios de esa época, pero una dictadura es eso. Los diarios apoyan porque la gente apoya. Una dictadura es eso. Los diarios apoyan porque la gente apoya. No, no, no. Ah, bueno. No tengo ninguna marcha contra él. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño y volver a entender que tenemos que fijar prioridades. Y prioridades son la inflación, la inseguridad, el empleo, las cosas que le pasan de verdad a la gente, no la dialéctica política. La dialéctica política no le importa a nadie. O sea, ¿usted piensa que este discurso de Cristina, ¿no?, de ayer, que son mecanismos para no responsabilizarse de los problemas? Lo que tenemos que hacer es volver a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. O sea, ¿usted piensa que este discurso de Cristina, ¿no?, de ayer, que son mecanismos para no responsabilizarse de los problemas? Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? El que no se decide si quiere ser politólogo o cómico es Adrián Suar o Kirchner, como él mismo nos recordó. Un verdadero teórico de la alternancia. No te quiero preguntar a quién vas a votar, pero al candidato de Frente para la Victoria no, con esto está diciendo que no. No, yo creo que después de 12 años me parece muy bien un cambio. Me parece, para la Argentina le va a venir muy bien. Porque también entiendo que a este gobierno la alternancia le molesta muchísimo. Y es fundamental para la democracia. La verdad no que, es la otra cosa que la democracia es una regla de oro. Es una no regla es de oro. Otra cosa. Y es fundamental para la democracia. La verdad no que, es la otra cosa que la democracia es una regla de oro. Es una regla no de oro. Es otra cosa. No es otra cosa. No es otra cosa. Por la alternancia y para ver o por lo menos que venga otra gente a probar. Y para ver o por lo menos que venga otra gente a probar, a hacer cosas mejores. Y tampoco hay que tirar todas las cosas buenas que se han hecho. Claro. Eso no me parece bien. Hay que seguir, porque es muy del argentino. En otros países... No es como acá, no, no, no es como acá. Porque es muy del argentino. En otros países aparecen otros y toman lo que hicieron, porque uno tiene que gobernar para la gente. ¿Crees que viene una Argentina así, que reclama más diálogo, que reclama más diálogo tranquilidad, que reclama una continuidad de lo que se ha hecho bien? ¿Tenés expectativa de que ocurra efectivamente? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso es una Argentina madura, ojalá. Yo tengo mis dudas, pero me contagia tu optimismo y esperanza. Eso es una Argentina madura, ojalá. Yo tengo mis dudas, pero... Yo veo los Lavagna, los Leuco, y mi verdadero apellido es Kirchner. Kirchner, entonces exacto. Yo tengo dos hijos y tranquilamente podemos hacer los Kirchner. Que también podría ser los Kirchner conmigo. Oh, acá querido, en el... Querido ser María. Bueno, también es un derecho mío, también si es mi apellido. Querido ser María. Bueno. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Tenemos que mirar hacia adelante, de que tenemos que mirar hacia el futuro, de que tenemos que tomarnos de la mano y ir juntos. Y así hemos llegado al final de esta emisión especial de Sábado Santo de Nosotros y los Medios. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia, o salen o los cagamos a tiro. Es el fin, este otra vez, don Rani. ¿Puede usted dejar de amenazarme, que ya me voy? Meditación. Me despido, pues. Mi nombre, por si alguien no lo sabe, es María Concepción Velasco, pero podéis llamarme Conchita. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos. Gente que hizo este programa. Desde La Plata nos opera Juan Antonio y nos produce Verónica Quiroga. Por los Buenos Aires, como siempre contamos con las manos de Martín Gómez operando los controles desde el estudio Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en el barrio porteño de Congreso. Rajá, turrito, rajá. En Temperley Iván a casa se escucha todo y nos ayuda, y, quién sabe dónde, los Gustavos, los Gordillo y Bulla. Queridas y queridos míos, el próximo sábado, como siempre a las 13, los dos Gustavos, Bulla y Gordillo estarán aquí para beneplácito de su enorme audiencia. Muchas gracias por la atención dispensada.